amigos y amigas que están en la sintonía de su programa Contacto Ciudadano. Y el día de hoy, sábado 6 de octubre, tenemos un programa sumamente interesante que lo vamos a dedicar a conversar un poco sobre las políticas a favor de la infancia. Y bueno, ustedes deben saber que existe todo un trabajo muy interesante que se ha venido haciendo en relación a este tema. Y bueno, tenemos, por ejemplo, en la región Lambayeque ya un plan regional de acción por la infancia y la adolescencia, y vamos a conversar un poco también sobre esto y también sobre el presupuesto público para el año fiscal 2007 en relación a la incidencia en la infancia, ¿no? Entonces son temas bastante interesantes que vamos a tocar el día de hoy en nuestro programa. Y bueno, nos acompaña en esta primera parte el señor Montenegro de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, a quien agradecemos por estar acompañándonos en estos momentos en el programa. Buenos días, señor Montenegro, y muchas gracias por estar en el programa. Bien, gracias a ti por la invitación. Estamos para conversar sobre los niños, que nos preocupa a todos los americanos y los peruanos. Bueno, estamos nosotros conversando un poco que se elaboró dentro de la región Lambayeque un plan, ¿no? Un plan de acción por la infancia y la adolescencia. Y bueno, fue presentado a toda la sociedad civil y a la región Lambayeque a comienzos de este año, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado en la implementación de todas las políticas y todas las medidas que, bueno, se estaban planteando en este plan, ¿no? El Plan de Acción por la Infancia y la Adolescencia es un documento muy importante que incluso la región de Huaraz nos ha pedido que hagamos nosotros la misma secuencia para que ellos también formulen su Plan de Acción por la Infancia. Ahora, dentro de estos documentos que existen en la región, existe el Plan de Desarrollo Concertado, el Plan de Participativo de Salud, el proyecto educativo regional, el Plan de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que son instrumentos, al igual que el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo, interesa también su implementación. Hay una ordenanza regional para que se implemente el Plan de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2006-2015. Lo que quisiéramos es que también se formulen ordenanzas provinciales y distritales para que de esa manera todas las autoridades y los actores sociales de cada distrito estén trabajando para que se implemente en sus cuatro ejes estratégicos. Y bueno, a lo largo de todo este plan nosotros encontramos algunos principios, ¿no? Que son los relacionados a la descentralización, también el de la participación ciudadana, la equidad de género y el desarrollo regional. Explíquenos un poco estos principios que se recogen en este plan, que bueno, fue elaborado teniendo el liderazgo, ¿no?, de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y bueno, que participaron también otras instituciones. Ahora mira, es importante relacionarlo con el presupuesto, ¿no? Si nosotros no tenemos un presupuesto dedicado a eso, entonces los planes quedan en el aire. Es importante también recalcar que en la ley del presupuesto público para el año 2006, 2007, 2008, también se incluyen actividades en favor de la infancia. Y entre ellas son las 11 actividades que están puestas en el Plan de Acción por la Infancia. El Plan de Acción por la Infancia tiene cuatro ejes, que son los ejes que dirigen el plan. Y es salud, es educación, participación y protección. Entonces ahí están incluidas todas las autoridades. En salud está todo lo que significa salud, incluso las municipalidades. En protección está la policía, están los padres de familia. Es decir, está el Estado y la sociedad civil en su conjunto para trabajar por la niñez. Y hoy día vemos que en el presupuesto público están incluidas 11 acciones en favor de la infancia. Es decir, tenemos todo a favor. Lo que sucede es cómo nos sentamos para orientar nuestro trabajo. Y bien, como usted lo hacía mención, bueno, existen 11 prioridades a favor de la infancia, ¿no? Y bueno, vamos a darle lectura también para que nuestros amigos puedan tener noción de esto, ¿no? Y se puedan informar. Bueno, dentro de esto, que es la implementación del presupuesto por resultados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el registro de nacimientos y de identidad, tenemos el de atención de la mujer gestante, la atención del niño menor de 5 años, atención de enfermedades diarreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas, atención de neonato menor de 29 días, control de asistencia de profesores y alumnos, atención educativa prioritaria a los niños y niñas de 5 a 7 años, formación matemática y comprensión de lectura al final del primer ciclo de primaria, supervisión, monitoreo, asesoría pedagógica y capacitación a docentes, atención a infraestructura escolar en condiciones de riesgo y abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad de agua para el consumo. Entonces, señor Montenegro, vemos que existen las políticas, existen las medidas, están los documentos que nos indican que existe una preocupación para priorizar a la infancia dentro de lo que significa el tema de desarrollo regional, ¿no? Pero ¿qué hacer para que sea viable realmente y que se efectivice efectivamente todos estos documentos que parece que muchas veces se queda simplemente en documentos, ¿no? Sí, mira, es importante señalar también que el presupuesto público es el instrumento de gestión estatal más importante, uh-huh, posiblemente, porque a través de ello es lo que se hace día a día. Y a través del presupuesto público se priorizan los proyectos y las actividades. Algo así como en un hogar. Uh-huh. Un hogar tiene un presupuesto para lo que es día a día, salud, alimentación, vestido. Y posiblemente ellos tengan también proyectos. De repente comprarse un mueble o de repente comprar, en el mejor de los casos, un inmueble. Esos proyectos a largo plazo o a mediano plazo, igual los tenemos en el Estado. Si no hay asignación de recursos para estas actividades y proyectos, posiblemente o lo hagamos mal, o no hagamos con calidad, o se dejen de hacer. Si el presupuesto es un puente entre lo que queremos hacer y lo que efectivamente se hace, cuando no hay la asignación correspondiente, no podemos hacer ni actividades ni proyectos. Y estas 11 son actividades. Uh-huh. Quiere decir lo que se hace todos los días. Los proyectos de inversión pública se hacen a través de proyectos y los proyectos se priorizan en el presupuesto participativo. Sucede que las actividades es lo que hace salud todos los días. ¿En qué gasta salud el dinero de cada día? ¿En qué gasta educación el dinero de cada día? ¿En qué gastan las municipalidades el dinero de cada día? Ese dinero que se llama gasto corriente es el que también debería entrar al proceso para saber cómo lo orientamos mejor. Y aplicando el plan de acción por la infancia, aplicando el plan de desarrollo concertado, el plan participativo de salud, el proyecto educativo regional, entonces estamos ordenándonos, porque en el Estado se ha hecho algo muy importante que hace muchos años no se hacía, que es la planificación estratégica y la planificación concertada. En la planificación concertada trabajamos una visión concertada, trabajamos todos los ciudadanos, tanto el Estado como la sociedad civil, nos proyectamos en una visión y a través de ello trazamos ejes que sostengan esa visión. Estos ejes estratégicos han permitido elaboración de documentos, y uno de los documentos es el Plan de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que está también sostenida con cuatro ejes importantes, que es salud, educación, participación y protección, como hemos dicho. Y gracias a Dios, hoy día en la ley están 11 actividades que las acabas de mencionar. ¿Cómo hacemos para que a través del presupuesto por resultados, que es una metodología nueva, una metodología que permite vincular la planificación con la ejecución y con la evaluación, nos facilite después estar mirando si realmente hubo el resultado que todos quisiéramos? Hemos visto que el presidente de la República ha dicho que hay que bajar 5 puntos la desnutrición crónica en menores de 5 años. Eso ya es una visión. ¿Cómo hacemos todos para que el presidente de la República cumpla? Porque eso se convierte para nosotros en una ordenanza nacional. Claro. Y en su análisis, ¿cómo estamos acá en la región Lambayeque? ¿Hasta qué tanto se está avanzando en esto de darle cabida y de dar, digamos, concretizar un poco lo que usted hacía el análisis respecto a la responsabilidad que tienen por parte del Estado y de trabajar estas políticas y de hacerlas viables, ¿no? Y sobre todo reales, ¿no? Yo creo que aquí tanto los alcaldes, funcionarios, tienen que reconocer que ellos son Estado. Uh-huh. Y que la sociedad civil está para acompañarlos en su gestión. Cuando ellos, un alcalde o un funcionario público de una municipalidad, de un sector, sepa realmente que es un funcionario, que es responsable de los servicios públicos, yo creo que ese examen de conciencia nos haría actuar mejor, como funcionario público y a nosotros como sociedad civil, para juntos. Es lo que la mesa de concertación para la lucha contra el doble dice, ¿cómo hacemos para sentarnos juntos personas con las mismas capacidades? Ahora, este es un ejercicio que poco a poco vamos cumpliendo. En estos últimos años hemos visto una mejor participación de la sociedad civil, y esto es importante porque hay instrumentos como el presupuesto participativo. Ese presupuesto participativo se ha convertido en una herramienta de unión. Lógicamente que no nos van a salir muy bien las cosas, porque la sociedad civil no siempre está capacitada. Por ejemplo, ayer en Lambayeque hemos tenido el ejercicio del presupuesto participativo para el año fiscal 2008. Y hemos visto más o menos una especie de pleito entre la sociedad civil y el Estado, porque posiblemente no tengamos ese ejercicio. Pero es importante, aunque salga mal, pero que participamos todos. Posiblemente en eso se ha avanzado un montón. Se ha avanzado en que la sociedad civil hoy día está queriendo participar. Lo que debemos hacer es cómo orientamos para que su participación tenga mayor calidad. Cómo hacemos que esté participando también la universidad, los colegios profesionales, donde están los técnicos que le darían mayor calidad al documento final. Claro. Y bueno, doctor Montenegro, es parte también de todo un proceso que implica también la educación de la sociedad civil para que participe más activamente en estos procesos, y un poco también la información, ¿no? Y bueno, doctor Montenegro, queremos un poco que nos detalle sobre este plan de acción de la infancia y adolescencia que se ha presentado, que bueno, digamos que lo más probable es que sean muy pocas aún las personas que conocen los lineamientos que recoge este plan. Entonces queremos un poco que nos explique cuáles son los lineamientos que recoge y cuáles son las tareas pendientes, ¿no?, que quedan a raíz de ya la presentación y la formulación de este plan. Mire, es importante la ordenanza regional. Uh-huh. Aún no sale. Ya está la ordenanza regional en mayo del año pasado. Uh-huh. Pero también nos interesa la ordenanza distrital y la ordenanza provincial, para que los alcaldes también tengan a bien implementarlo en su distrito y en su provincia, porque el plan de acción es para toda la región. Uh-huh. No solamente es para el gobierno regional, es para también los distritos de Cañares, de Incahuasi, de Olmos, de Cayaltit, para que todo Lambayeque esté trabajando en lo que está encomendando el plan. Está diciendo que debemos trabajar en cuatro líneas estratégicas. Salud, y tenemos que preocuparnos ahí por la salud de los morropanos, tenemos que ocuparnos de la salud de las personas que viven en la caleta de San José, por donde pasan los desagües, y que en nuestro plan hemos recogido que son los lugares donde las SIDAS y las IRAS, que son las enfermedades diarreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas, las más frecuentes, porque por ahí hay un pasaje del desagüe de Chiclayo rumbo al mar. Entonces ahí hay que ponerle mucha atención, hay que poner atención a las zonas rurales. Eso es lo que manda el plan de acción por la infancia, en lo que se refiere a salud, pero también a educación, que el proyecto educativo regional está recogiendo mucho del plan de acción por la infancia. También en protección, como las autoridades, junto con los padres de familia, estamos atentos en las salidas a los colegios, en los ingresos a los colegios, en los niños que están limpiando autos y que vemos que en horas de clases no están asistiendo a clases. ¿Cómo hacemos para que los niños que empiezan la primaria la terminen? Es decir, el plan de acción por la infancia recoge la preocupación permanente del día a día, de las actividades del día a día. Por eso te decía, si no hay una vinculación del presupuesto con lo que se desea hacer y lo que se hace, posiblemente no lo estamos cumpliendo. Entonces aquí, más que todo, es llegar al corazón de cada ciudadano, donde están los funcionarios y de la sociedad civil en su conjunto, para trabajar como la mesa lo está pidiendo hace 6 años. Unámonos para trabajar juntos, porque luchar contra la pobreza es precisamente mirar a los niños, si queremos que la lucha contra la pobreza sea realmente una lucha contra la pobreza. Tenemos que mirar a nuestros niños, ¿no? Ahora, doctor Montenegro, acá se propone este plan de acción de la infancia y adolescencia como un instrumento educativo, ¿no?, para ser incluido en las currículas y, bueno, ser aplicadas por los docentes. ¿Cómo es viable esta propuesta y, en todo caso, cómo se va a empezar a empezar la marcha, ¿no?, para ir implementándolo dentro de las currículas, como es la propuesta? El proyecto educativo regional recoge bastante del plan de acción por la infancia. Uh-huh. Y yo insisto, si nosotros no incidimos sobre nuestros alcaldes para que ellos formulen una ordenanza municipal, de tal manera que al formular la ordenanza todos los regidores y todos los y el alcalde y sus funcionarios están dedicados a implementar, en primer lugar, a conocer el plan. Yo estoy seguro que este plan no lo conocen muchos distritos. Exacto. Si no lo conocen muchos distritos, entonces mal haríamos en estar pregonando cosas. Yo creo que deberíamos empezar informando que existe el plan, que está compuesto por salud, educación, protección y participación, y que es obligatorio que los alcaldes de cada distrito lo estén implementando, que sus gobernadores y que sus direcciones regionales de educación y salud de cada lugar estén participando en reuniones permanentes para que estén, por ejemplo, formulando su plan, su presupuesto participativo de acuerdo a las 11 prioridades que tú has mencionado. Esas 11 actividades que empiezan desde el registro del niño. El niño que nace en un distrito tiene que estar registrado. ¿Registrado para qué? Para que lo vacune. Los primeros 29 días está probado científicamente que si nosotros no le ponemos atención al niño menor de 29 días, ese niño puede perder capacidades. Ahí está la lactancia materna, ahí está su vacunación y ahí está su aprestamiento a la vida. Entonces yo creo que estas cositas que están marcando las 11 prioridades y que hoy día lo tenemos en programas estratégicos, deberíamos ponerle atención. Pero me gustaría insistir en que cada alcalde debe tener este manual en su mano y trabajarlo como un manual. Si queremos realmente trabajar por los niños, cada alcalde debe conocer lo que dice el Plan de Acción por la Infancia, pero al mismo tiempo conocer lo que dice el Proyecto Educativo Regional, el Plan Participativo de Salud. De tal manera que de esa forma podamos juntos trabajar por lo que todos estamos insistiendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, en esta tarea la mesa de concertación ya está haciendo, digamos, tareas concretas para la difusión, como usted decía, en los gobiernos locales, para que puedan implementar un poco, porque parte también del conocimiento que existe efectivamente. Nosotros a todos los alcaldes les hemos enviado documentos, a todos los alcaldes, señalándoles los pasos, por ejemplo, de los planes de los planes de desarrollo y de los presupuestos participativos. No le hemos podido mandar copia del Plan de Acción por la Infancia porque esos ejemplares han habido muy pocos y posiblemente el gobierno regional se encargue de sacar más. Y si ellos le ponen atención también a este documento, que parece que está dormido también en el gobierno regional. Yo quiero desde esta emisora decirles, señores del gobierno regional, no guarden ese documento. La Gerencia de Desarrollo Social. La Gerencia de Desarrollo Social, que no guarden ese documento, que es para todos los americanos. Muy bien. Bueno, doctor Montenegro, vemos entonces, y bueno, hemos hecho recuento de todo el marco normativo, las leyes, también el caso del presupuesto público para el año fiscal con alta incidencia en la infancia, también vemos que tenemos un plan regional. Y bueno, la mesa de concertación de lucha contra la pobreza ha trabajado bastante en lo que significa la elaboración del plan, ¿no? Pero existen también otras instituciones que trabajaron para la elaboración de este plan. ¿Cuáles son esas instituciones? Y bueno, ¿qué tanto están acompañando también el proceso de seguimiento, ¿no? Para la implementación de este plan. Yo estoy seguro que cada institución, dentro de sus actividades, de sus programas y de sus visiones, trabaja en favor. Por ejemplo, estuvo INADIF, que trabaja también, incluso ellos también están por el derecho al nombre, donde es el registro de nacimiento. Está también Salud, está la Universidad Pedro Belgrano. Estuvo también acompañándonos instituciones como ONGs que participaron y que posiblemente en su plan está el trabajo con los niños. Estuvo también en la Dirección Regional de Educación y el Gobierno Regional. Es decir, ahí sí fue un espacio de concertación muy importante. Lo que pasa que posiblemente no nos generamos compromisos. ¿Cómo hacíamos la evaluación de este plan? ¿No? Nos quedamos en el documento y posiblemente ese documento se quedó guardado. Lo que debimos también es haber comprometido la participación de cada uno de nosotros en el seguimiento. La mesa, por su parte, a cada coordinador distrital les alcanzó un documento, por lo menos se lo enviamos en forma digital y ellos lo tienen. De esa manera, ellos como mesa distrital y provincial se acercan a sus autoridades para comprometerlas. Por eso te digo que es importante que el alcalde al final diga, vamos a formular nuestra ordenanza. Una ordenanza es una ley en cada distrito, en cada provincia. Entonces, de esa manera podríamos trabajar. Yo creo que esta forma de conversar a través de este medio de comunicación es una forma de llegar a mucha gente, que la gente empiece a reclamar los documentos. Si la sociedad civil se enterara un poco más de los instrumentos que tenemos a mano, no solamente participa, sino exige. Ayer, fíjate, lo de Lambayeque, a mí me pareció muy bueno que la gente esté peleando para que se formule un presupuesto partido. Me pareció excelente. Ahora, que se mejore la calidad de los documentos, ya pues también tenemos que exigirle a la universidad, tenemos 5 universidades, que también participen. ¿Cómo hacemos para exigirles? Ellos tienen la obligación, dentro de su prohibición social, como lo ha hecho, por ejemplo, la Universidad Pedro del Gallo a través de la Facultad de Microbiología y de Ingeniería Química. Hemos analizado el agua de Morpe y estamos comprometidos para analizar el agua de Cayaltí, de Eten y de Mesones Muro, para tener los lugares más cercanos y más pobres del departamento. De tal manera que veamos de esa manera lo que dice agua segura. Agua segura significa que los niños que son desnutridos por ser pobres no tomen agua con parásitos, sino un niño desnutrido que tome agua con parásitos posiblemente sea un niño que no entienda lo que lee cuando tenga 11 años. Claro, y bueno, el tema de la infancia es un tema bastante importante porque estamos hablando de una etapa de la vida del ser humano en la que se define, ¿no? El cuál va a ser su futuro y es una etapa prioritaria que debe tener atención y por lo menos por los instrumentos que existen a nivel regional y a nivel nacional vemos que sí se está dando atención, pero siempre la reflexión es ir más allá, ¿no? De todas estas políticas y todos estos reglamentos, normas que se han ido implementando en favor de la niñez y bueno, también de la infancia. Nosotros conocemos que existen 11 acciones a favor de la infancia, doctor Montenegro. Detállenos un poco eso y explíquele a nuestros amigos que nos están escuchando respecto a los avances y qué recogen, ¿no? Estas 11 acciones a favor de la infancia. Bendito Dios que existan estas 11 acciones. Fíjate, estas 11 acciones nos dan la oportunidad de que un niño no se nos malogre cuando nace. Uh-huh. Porque si nosotros hacemos atención a la madre gestante y al niño menor de 29 días, ese niño no va a perder capacidades. Un niño que pierde capacidades naciendo o en sus primeros 29 días no las recupera nunca más. Un niño que a los 3 años no tiene la nutrición, hasta los 3 años no tiene la nutrición adecuada, no fortalece su sistema nervioso y no tiene la capacidad de formar la sinapsis neuronal que es la responsable de entender lo que tú lees o escribes o razonas. Si un niño a los 5 años no está prestado para ir a la escuela, posiblemente es un niño atrasado. Si un niño a los 7, 9 años no entiende lo que lee, posiblemente va a ser pobre siempre. Es decir, estas 11 acciones, para mí y para todo el mundo, creo que son el sostenimiento de un país, de una verdadera derecho humano. Dentro de esto, el registro de nacimientos es muy importante. Que el alcalde de un distrito sepa cuántos nacen es importante. En Lambayeque nacen mensualmente 1.800 niños. A veces yo me pongo a preguntar si nuestras autoridades realmente conocen dónde están esos 1.800 niños. Qué bueno sería, ¿no? Qué bueno sería que el alcalde de Motupe sepa que en su población nace mensualmente 60 niños, aritméticamente. Entonces él sabrá si hay 60 niños, dónde están, qué hacen, si nacieron bien, si no nacieron bien, si los atendió salud, si no los atendió, si tuvieron su atención en los primeros 29 días. Atención al niño menor de 5 años, porque acá dice el 45% de los niños entre 18 y 29 meses no recibe oportunamente sus vacunas. Un niño que no recibe vacunas va a ser un niño discapacitado quizá mañana. La poliomielitis es una enfermedad que no se cura nunca. Entonces, ¿y qué dejaba secuelas? Y bueno, un niño poliomielítico es un niño que tiene desventajas, un niño excluido. Atención a las enfermedades de recas agudas y atención a enfermedades respiratorias agudas. Muy frecuente, enfermedades respiratorias agudas en tiempo de invierno, diarreicas agudas en tiempo de verano. ¿Cómo hacemos prevención? Y la única manera de prevenir es educación, a través de lavado de manos. Cuando hubo acá la epidemia del cólera, hubo una enseñanza que fue muy buena y posiblemente Lambayeque ganó uno de los premios por haber sabido atender a sus pacientes con el cólera. Se murieron dos personas de todo un mundo de enfermos, solamente con una educación que fue lavarse las manos. Y la gente empezó a tener miedo y empezó a lavarse las manos. Entonces yo creo que también ahí está, y tener agua hervida para tomarla. Entonces la gente tenía eso. Hoy día posiblemente no hay el cólera y la gente nuevamente está abusando de eso. Tenemos que hacerles recordar. La control de asistencia de profesores y alumnos a las escuelas. A nosotros nos encantaría que un profesor vea que una silla esté vacía y él se preocupe e ir a su casa y decirle ¿por qué no llegó el niño? ¿Qué pasó con este niño? Eso sería ya posiblemente una felicidad para un sistema educativo. Atención educativa prioritaria a niños de 5 a 7 años porque son las edades donde se forma la concentración de sus neuronas, están como para aprender, es un aprestamiento, la formación matemática y comprensión lectura, la supervisión y monitoreo y capacitación a docentes. ¿Cómo hacemos para que nuestros docentes estén capacitados para que ellos tengan también, por ejemplo, estos documentos a la mano? Ellos tengan el plan participativo de salud, que ellos tengan el proyecto educativo regional, que todos los maestros conozcan su proyecto educativo regional. La atención, la infraestructura de colegios, que nosotros en cada presupuesto participativo estemos mirando que los colegios tengan capacidades para que en una sola aula no estén cuatro secciones, porque esos multigrados está comprobado que no aprenden los niños. Y por último, la vigilancia del agua, que nosotros hemos iniciado como mesa en el distrito de Morrope y que hemos visto que por ser una zona donde se produce sal, salinizan también las aguas y su cantidad de sulfatos y cloruros, como ha dicho la universidad, son mayores que lo que permite la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ya está con nosotros Ruperto Arroyo, quien va a compartir con nosotros también la mesa para hablar sobre lo que significa la infancia. Y bueno, hemos estado tocando dentro de toda esta primera parte del programa el relacionado a los planes de acción de la infancia y adolescencia en Lambayeque, y hemos dado cuenta de lo que significa este plan de acción regional que ha sido presentado durante los primeros meses de este año. Hemos hablado también sobre las 11 acciones a favor de la infancia, y bueno, tenemos todo un marco, como hemos visto, normativo, un marco legal que nos aproxima bastante bien a lo que significa la priorización de la infancia dentro de las políticas de Estado. Bueno, entonces vamos a seguir con este diálogo. Bueno, Ruperto, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rocío Arteaga? Muy buenos días también a todos nuestros oyentes. Y a propósito, saludar muy especialmente a los amigos de Ferreñafe, donde hemos estado. Y a propósito, escuchan el programa y están siempre atentos a lo que pasa. Qué bueno. Hoy tratando el tema de las prioridades para la infancia. Y en esto, relativamente, queríamos también nosotros mencionar algo que es importante. Estas 11 prioridades que se han dado a nivel nacional y que también deben de instaurarse a nivel local, pasa por asentarnos en cosas reales, ¿no es cierto? En la medida que nosotros tengamos mucho más cercanía en qué es lo que pasa en cada uno de los sectores que le competen a la infancia, diríamos que estamos viendo y marcando el paso de cómo está la calidad también en esta ejecución para la prioridad de la infancia. Por ejemplo, yo voy a aterrizar en algo que aquí se ha hablado en la primera etapa de las generalidades un poco, y hemos visto el marco de cómo se que tiene que dar. Pero hay unas instancias donde tenemos que entrar a tallar. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con las condiciones de vida para los niños en las zonas rurales? Se habla mucho del famoso vaso de leche, por ejemplo, ¿no? Y aquí el doctor Luis Montenegro Cerquén, presidente de la mesa de concertación, tiene mucho que decirnos. Todavía nos acompaña en la mesa y yo voy a consultar en relación a esto precisamente. En el tema del vaso de leche, que es una de las instancias en donde tenemos que entrar a tallar y decir muchas verdades, que por cierto no están bien tomadas en serio en estos últimos años. Doctor Luis Montenegro, donde compete precisamente a la infancia es este programa social, asistencial, se denomina de parte del gobierno central. ¿Qué nos podría decir usted? ¿Se está aplicando de buena manera? ¿Ha mejorado algo en lo que va de este gobierno? ¿O es que seguimos hablando en más de lo mismo y también incluso gastando de igual manera? ¿Qué nos tendría que decir en ese sentido? Mira, sí, esa pregunta yo te diría sinceramente lo que yo pienso. La desnutrición crónica ha aumentado y el vaso de leche tiene mucho tiempo. A mí me da mucha pena que una buena idea que fue el vaso de leche no haya cumplido su objetivo, que era bajar la desnutrición. Entonces, algo funciona mal. Si cada alcalde mapeara a su población infantil y viera sinceramente a quién le corresponde llevarle el vaso de leche y qué calidad de leche le llevo, yo creo que ahí estaríamos hablando de un programa social realmente, ¿no? Pero yo estoy seguro que quien ideó esto debe estar triste porque no cumplió a través del tiempo el objetivo que quería, que era bajar la desnutrición. Hemos visto que la desnutrición crónica ha aumentado. Tenemos una población, hay niños que nacen en hogares pobres, y eso está comprobado, que más del 50% de la población peruana nace en hogares pobres. Y en cada población hemos visto, si llegamos a los distritos más pobres de Lambayeque, Morrope, o Penachillo, Cañaris, o Incahuasi, o Salas, y nos diéramos cuenta cuántos niños están recibiendo el vaso de leche y cuántos niños realmente lo necesitan. De repente estamos duplicando esfuerzos con el PRONA, con salud, con educación. Entonces yo creo que aquí esto necesita una mirada desde afuera. O sea, ¿cómo hacemos para que el alcalde corrija? Que cada alcalde corrija y nos enrumbemos a algo más serio. Claro, porque este programa precisamente abarca para las edades de 0 a 6 años exactamente, y es allí donde se tiene que dar un gran, digamos, acertijo de cómo es que debemos tratar a los menores. Porque además van a ingresar a la etapa escolar, donde se van a encontrar con otro ya escenario, fuera del ámbito familiar, pero que además debe ser muy bien cimentado, porque no debemos dejarlo de tal manera, a tal punto que decimos, pues bueno, que se encargue cualquiera, nosotros estamos librándonos la responsabilidad, pero hay que darle esencia. Y hemos visto en estos últimos días, y usted ha hecho mención, por ejemplo, a la zona rural, a nosotros nos preocupa mucho que haya en estos últimos años, por ejemplo, esta entrega de lácteos. Y cuando un gobierno municipal quiere hacer entrega efectiva de mejores condiciones de alimentarias para estos niños, esto no lo pueden hacer. Porque hay ahora una serie de argumentos en las cuales, por ejemplo, se dice la leche no alcanza las calorías suficientes, no tiene, digamos, todo ese soporte que contempla la legislación vigente. Entonces, ¿qué hacer ante esto? ¿Por qué estamos entrampados con esto y por qué seguir aplicando lo mismo y no podemos también la posibilidad de cambiar tanto? Mira, con respecto a los lácteos y a las leches frescas, siempre se pensó que en una zona como la nuestra, donde hay muchos ganaderos, se pudieran trabajar dos cosas. En primer lugar, formalizar a los ganaderos para que ellos, a través de una empresa formal, abastecieran a los municipios de leche fresca, que era la forma más apropiada de llegar con el vaso de leche. Lamentablemente ingresaron ya los aspectos económicos o comerciales, que fueron los lácteos. Y dentro de los lácteos hubo muchas protestas, porque se determinó en muchos que los lácteos eran sustancias a veces no bien tratadas, que tenían algo de lácteo y que esto significaba más un problema que una solución. Entonces yo creo que aquí tendríamos que mirar, en primer lugar, en una asamblea de cada población en los distritos, las madres de familia, que nos digan qué leche quieren para sus hijos, y que el alcalde esté sometido a esa comunicación, y que no sea él quien decida, ni su consejo municipal, sino que sea la misma población. Doctor, pero esto ha pasado en algunos distritos, pero no se puede. Claro. No se puede. Los alcaldes dicen que no se puede y además tienen que seguir comprando lo que venían haciendo. Claro, esto es prácticamente un proceso de concertación. Ahí tendríamos que mirar aspectos particulares de cada distrito. Yo estoy seguro que si el alcalde somete esto a su población, van a sacar conclusiones, por lo menos de paz y tranquilidad entre ellos, en beneficio de nuestros niños. Eso está contemplado en nuestros documentos del Plan de Acción por la Infancia, ¿no?, en lo que se refiere a salud. A propósito de esto, doctor, yo por eso había hecho esta primera consulta, porque tengo entendido que en estos momentos está trabajando un grupo de trabajo precisamente para hacer el seguimiento a las 11 políticas de la infancia. En la región Lambayeque se está avanzando con algunos procedimientos que van a evaluar con algunos indicadores de cómo es que se está avanzando en esta ejecución de las políticas. ¿Qué es lo que podríamos decir hasta este momento? ¿Qué le podríamos alcanzar a la ciudadanía que de repente también debe estar interesada en hacer o saber con certeza qué es lo que pasa en relación a esto? Mira, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza es la unión del Estado con la sociedad civil. En la Mesa de Concertación, a nivel nacional, están los ministros y está su sociedad civil. A nivel regional está el presidente regional, a través de su gerencia de desarrollo social, están también salud y educación. Y en ellos hicimos nuestro plan operativo para el año 2007. En ello está contemplado cómo hacemos un seguimiento al presupuesto participativo. O sea, no es solamente elaborarlo y dejarlo, sino cómo le hacemos un seguimiento. Y se formó un grupo que le está haciendo seguimiento. Y también cómo hacemos un seguimiento a las 11 prioridades, que gracias a Dios están también puestas en la ley. Entonces, se formaron dos grupos dentro de la misma mesa, y el que hace, el grupo que hace el seguimiento a las 11 prioridades, ha visto que hay distritos pobres en las provincias, y hemos elegido los más cercanos, porque a veces trasladarse un grupo de personas no es muy fácil, complicado, y hemos elegido Morrope en el en la provincia de Lambayeque, hemos escogido Mesones Muro en la provincia de Ferreñafe, hemos escogido Eten en la provincia de Chiclayo, y vamos a añadir Cayaltí para tomarle muestras de agua, porque ellos mismos los han pedido. Ahora, esos indicadores precisamente queríamos también, a ver si nos alcanzaba más información. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros como seguimiento? Por ejemplo, en el presupuesto participativo estábamos viendo cuáles fueron los proyectos aprobados y cómo sus comités de vigilancia van evaluando cómo se cumple primero el presupuesto del 2007 y se enteran muy bien de lo que sucede el 2008, para que ellos hagan el seguimiento en la forma más adecuada. Y con respecto al seguimiento de las 11 acciones priorizadas para la infancia, este grupo se constituye a los distritos seleccionados, y ahí, a través de la mesa del lugar, se cita al alcalde, a su gobernador, a sus sectores de educación, salud, y también a los miembros de esa comunidad, para mirar cuáles son sus problemas en relación a los niños. En Morrope, por ejemplo, estuvimos ahí y vimos que había un problema en salud que tienen. Por ejemplo, nos enteramos que hay necesidad de un servicio odontológico, que hay una profesional que viene por el programa CESIGRE o CERUM y que no tiene los implementos para trabajar. O sea, desperdiciamos un profesional por no tener implementación, que en soles pues es 3.000 soles aproximadamente. Necesita 3.000 soles para tener una implementación para mirar el problema dental y oral de toda la población de Morrope. Entonces, cosas tan sencillas que podríamos solucionarlas. Vemos también que su registro de nacimientos en la municipalidad no está llevándose en coordinación por varios factores. Entonces, yo creo que ahí en esa mesa de diálogo, amigablemente el alcalde, el gerente de desarrollo social de ese lugar, se han comprometido a coordinar con salud, con educación, cómo se hace. Entonces también visitamos colegios para mirar qué agua están tomando los niños. Y hemos sacado muestras que se han hecho públicas, ya no, muestras que hemos llevado a la Universidad Pedro Ruiz Gallo. ¿Y qué arrojan estas muestras, por ejemplo? Microbiología determinó que tenía que tomar un parámetro que era coliformes, que son los que transmiten enfermedades como la tifoidea. Entonces ellos han visto que no hay problema de coliformes. Posiblemente no han tenido capacidad económica para hacer otras muestras, por ejemplo, parásitos. Nos preocupan mucho los parásitos, ya hemos dicho que un niño desnutrido que consume agua con parásitos, el parásito le va a consumir lo poco que él tiene. Entonces un niño desnutrido, doblemente afectado, posiblemente no va a tener capacidades como las que queremos, que aprenda lo que lee y que aprenda también a desarrollarse plenamente como un ser humano, ¿no? Claro, aquí el tema de la nutrición y la salud es fundamental para la primera infancia. Es por ejemplo, muy importante. Hace poco, cuando teníamos en esta misma mesa al director regional de salud y a su equipo, él nos comentaba de que las enfermedades de respiratorias agudas, las IAS, así como también las diarreicas agudas también, son las de mayor nivel en indicadores, por ejemplo, que se muestran a nivel de la extensión territorial distrital de Lambayeque. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, ustedes han entendido de que hay que hacer un seguimiento, hay que hacer recomendaciones permanentemente para las autoridades locales y que también estas tengan impacto en el gobierno provincial y regional. En ese sentido, ¿cómo es que van ustedes a lograr que esto se logre, que esto se concrete? Porque claro, pueden haber muchos factores que intervienen para que esto se esté presentando, pero ¿en qué medida van a asumirse compromisos mediante esta, digamos, incidencia que ustedes realizan para que esto pueda ser revertido? ¿Y en qué plazos también se prevé, por ejemplo, esto? Ahora, el Estado, a través de sus sectores, es responsable directo de todos los servicios públicos. Lo que queremos es que la sociedad civil también se comprometa. Vemos que en Lambayeque hoy día hay bastante llegada de empresas grandes, como lo acaba de hacer ayer Plaza Vea, Saga, el Banco de Crédito, Cervecería. Yo creo que ellos también tienen un compromiso con la comunidad, tienen un compromiso. La responsabilidad social. La responsabilidad social. Aquí también es gestión también de cada municipalidad y del gobierno regional comprometer a nuestras instituciones o a nuestras empresas para que junto con las universidades y los colegios profesionales le demos calidad a los documentos y le hagamos un seguimiento. Somos una región que no tiene canon, pero tiene mucha gente buena. Y nosotros lo hemos descubierto en cada distrito cuando hacíamos el plan de desarrollo concertado. Se unían muchas personas, muchos actores sociales que hoy día forman parte de la mesa y que hacen ellos, a través de sus escasos recursos y con grandes esfuerzos, seguimiento a esto. Entonces, cuando se trata de salud, por ejemplo, y lo que habíamos dicho, cuando llegó el cólera a Lambayeque, fue una transmisión de buenas ideas. ¿Cómo hacemos para que nuestros niños se laven las manos? Y lavarse las manos significa disminuir riesgos, porque un niño que no se lavó las manos después de ir a los baños, posiblemente él mismo se infeste de enfermedades de transmisión. Pero también tenemos un antecedente, doctor Montanero, cuando se realizó la consulta ciudadana, por ejemplo, en la región Lambayeque, que ha merecido muy buenas opiniones a nivel nacional, incluso hasta internacional, con premiaciones incluidas. Ahí se arrojaba que las condiciones de vida deben de pasar por las mejoras sustanciales en los servicios básicos. En relación a esto, ¿también se hace seguimiento cómo estamos caminando en estos frentes que obviamente los dijo la misma ciudadanía y deben haber merecido ya incluso algunas acciones? Ahora mira, si hablamos de servicios básicos, la consulta ciudadana para el Plan Participativo de Salud fue que nuestro problema más importante eran los servicios básicos, exclusivamente agua y desagüe. Nosotros sabemos que ese es el mal de Lambayeque. Vamos a Morpe y lo que nosotros gastamos bañándonos en una ducha, ellos lo gastan para una familia en una semana. Entonces eso es como si fueran ellos gente de segunda o tercera categoría. Entonces, si nosotros sabemos que existe eso, ¿por qué no dedicamos el gasto corriente a solucionar los problemas de agua y desagüe? Cada municipalidad tiene la obligación de darle agua y desagüe a todos los ciudadanos. Yo creo que eso es lo que dio la consulta. El diagnóstico de la población misma para hacer el Plan Participativo de Salud: no tenemos agua y desagüe en condiciones que nos manda la Organización Mundial de la Salud, que es el ente rector. Entonces, ¿por qué no nos dedicamos a eso? Si vemos el presupuesto participativo, el Ministerio de Vivienda no tenía los proyectos de saneamiento básico. Y otras que se demoran demasiado también, ¿eh? Entonces yo creo que aquí también pues tenemos que hablar claro para que también la población entienda que si no participamos en los presupuestos participativos, que son espacios donde nos atraen para poder decir y no estar criticando fuera, sino que ahí podemos hablar juntos y que las autoridades aprendan también a recibir las críticas con ese sentido de compañerismo, de unión. Porque no hay otra forma. Si el Estado no se une a la sociedad civil, no vamos a salir de la pobreza. Y si nosotros no vigilamos a nuestros alcaldes, a nuestros funcionarios, ¿qué hacen con la plata? Tampoco. Ya tenemos las experiencias anteriores donde los gobernantes no han hecho buenas cuentas. Y si no han hecho buenas cuentas antes, están en riesgo de tampoco hacerlas ahora. Y si nosotros no tenemos una sociedad civil activa, atenta, preocupada y que no solamente esté criticando a sus autoridades, sino que también esté comprometida a ayudarlos, creo que esto va a seguir. Sobre todo esto último que usted ha mencionado, que es una ciudadanía que está insertada en el proceso del desarrollo. Porque siempre a lo largo de la historia de la republicana, pues hemos visto que los gobernantes siempre han tenido la hoja en blanco para hacer lo que deseaban. Ahora cuando tenemos ya ese mecanismo instaurado en el cual nosotros podemos también dejar sentada nuestra posición y hacer de que las inversiones que se puedan orientar a la necesidad de la población, es donde tenemos que estar mucho más preparados. Lo que pasa es que también pasa por eso último, ¿no? Muy poca población está preparada para decir, en esto necesariamente tiene que hacerse, señor alcalde, señor regidor, apóyenos también para que esto pueda ser viable en estos presupuestos que son nuestros, por cierto. Doctor Montenegro, pero eso también pinta entonces de cuerpo entero de que ustedes no solamente están haciéndolo hoy día. Esta alerta yo la he escuchado hace varios años. Incluso estos trabajos que ustedes han apoyado de la consulta ciudadana y otros más, que siempre han estado inmersos en el fortalecimiento incluso institucional, que arrojan resultados factibles y palpables como estos, ¿cómo es que son tomados por las autoridades? Yo en eso siempre encuentro un vacío. Y seguramente la población también se dará cuenta. Claro, desde el frente de la sociedad civil siempre se tiene una posición que a nosotros como comunicadores nos asumimos que es, y hasta incluso la más sensata, la que tiene mucho mayor asidero. Pero en la parte ejecutoria, en la parte gerencial de las autoridades a que elegimos, no se encuentra ese mismo, digamos, nivel de compenetración para que esto pueda marchar y con buena comunicación estuviéramos todos contentos. Pero hay fallas, y esas fundamentales fallas se siguen registrando. ¿Cómo superar eso? ¿Por qué ustedes con un discurso y por qué las autoridades con el otro? Siempre ese va a ser un dilema largo. Pero en este escenario, ¿en qué ya estamos? Sí, bueno, yo creo que dos discursos me parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo hacemos para uniformizar nuestros criterios e ir por el mismo camino? Creo que, ¿sabes? Hace mucho tiempo nosotros tenemos un sentimiento que es la desconfianza, que es algo que lo llevamos metido. No confiamos en nuestras autoridades. ¿Cómo hacen más bien ellos para recuperar su confianza? Yo creo que la sociedad civil tiene derecho a tener desconfianza por todo lo que nos ha pasado. ¿Por qué creer, no? Igual nosotros nos sentimos cuando llegamos a cada distrito y vemos a nuestros coordinadores distritales que nos dicen, ¿saben qué? Estamos reunidos, pero el Estado no llega. Falta la alcaldía, faltan regidores, falta salud, falta educación. A nosotros nos preocupa, ¿no? Y siempre le hemos dicho pues a los directores regionales de salud y educación, por favor, ustedes, con su capacidad rectora de su sector, hagan llegar a cada uno un documento para que ellos asistan a las mesas, porque la mesa es el espacio de ayuda. Esto ya está reconocido por el mismo presidente Alan García. Desde julio del 2006, él dijo, la mesa es el espacio que ha ayudado y que yo he observado y que yo apoyaré, dijo Alan García. Nos gustaría que lo repita siempre, lógicamente, pero ya lo dijo, y lo dijo públicamente. Entonces, el gobierno regional de Yehú de Simón también ha dicho, la mesa es el espacio que nos apoya. Pero también quisiéramos, las autoridades de mando medio están también quisiéramos, ¿no? Que salud, que educación, el director regional de salud y educación también lo han dicho, pero nos preocupa que sus funcionarios de los distritos no estén acatando, porque yo estoy seguro que si ellos se sientan con el coordinador de Lagunas, con su alcalde de Lagunas o de Cayantí o de Hoyotún, y estén trabajando juntos, vamos a resolver muchas cosas. Y ahí miraremos el vaso de leche, cómo funciona el PRONA o cómo funcionaría la municipalidad hoy día que tiene incorporado este programa social. ¿Cómo lo hacemos trabajar mejor? ¿Cómo hacemos una evaluación? ¿Cómo hacemos un mapeo? ¿Dónde están los más pobres? ¿Dónde están los que necesitan nuestra ayuda? ¿Dónde están los niños menores para poder nosotros llegar hasta ellos y decir, pues este niño necesita escuela, este niño necesita vacuna, este niño necesita... mayor cantidad de fierro. Esta madre está gestando, esta madre hay que cuidarla, esta madre está en sus 9 meses, esta madre necesita una atención especializada. Si nosotros hacemos esas cosas, mi estimado amigo, yo creo que ustedes como medios de comunicación, a través de estos programas, hacen muy bien. Por eso, mi saludo y mi agradecimiento a esta oportunidad que me dan de poder mencionar lo que la Mesa de Concertación durante 6 años ha venido haciendo con cariño, con entrega y con respeto a las autoridades. Muy bien, doctor Luis Montenegro, por estar con nosotros en esta Mesa de Contacto Ciudadano. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Vamos ahora a la última parte del programa. Yo quisiera comentar algo que nos han merecido, una suerte de poder transmitir una satisfacción a todos nuestros oyentes. Ya está habilitado, Rocío, el blog de Contacto Ciudadano en el internet. Y este programa, por ejemplo, lo puedes chequear luego, en las próximas horas, en esta misma dirección. Te la contamos: www.contactociudadano.tk. A propósito, ahí usted va a encontrar todo lo concerniente al programa. Ya están los links respectivos. Además, también todo lo concerniente a quienes promueven esta iniciativa y obviamente también los resultados de la agenda ciudadana, para lo cual hay un especial interés de que usted pueda dejar allí escrito o, digamos, enviado su iniciativa, su proyecto, de repente su actividad que ha programado durante la semana para ser expuesto en este horario. Así es, Ruperto, y bueno, les informamos también a nuestros amigos rápidamente que este viernes 12 de octubre se desarrollará un cabildeo local o iniciativa pública en el distrito de Cañaris, ¿no? Con la participación de aproximadamente 15 instituciones educativas representadas, bueno, que quieren representar, ¿no?, a los niños, niñas, adolescentes y docentes, quienes han hecho un trabajo pedagógico previo al evento para exigir el goce del derecho a una educación de calidad en las zonas altoandinas rurales. Esto forma parte de la campaña mundial por la educación, que es un movimiento que se estableció en el año 1999 bajo la organización y el impulso de una coalición que representa organizaciones activas en más de 100 países y busca promover que los estados adopten medidas para el acceso universal a la educación en cumplimiento de los acuerdos de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos y Todas en 1990 y el Foro Mundial de la Educación de Dakar en el año 2000. En Ambayeque, la coordinación de esta campaña mundial por la educación lo tiene la ONG Avancemos Perú, quien ha articulado con instituciones como ADOCIL, la Defensoría del Pueblo, CECIP, CIBDES, la UJAL Ferreñafe, el Gobierno Regional, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y, bueno, demás instituciones. Esta importante actividad se desarrollará el viernes 12 de octubre de este año en el distrito de Cañaris. Y también queremos informarles y, bueno, invitarles también a participar sobre en una charla denominada Conducta Ética en el Marco de la Ley y Derechos Humanos Aplicados en la Labor Policial, que se desarrollará también el día viernes 12 de octubre a las 6 de la tarde hasta las 8 y media de la noche en la sala de conferencias del Colegio de Ingenieros de Lambayeque. Y está invitando a esta charla y, bueno, lo está organizando la Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia de Chiclayo. Así que ya lo saben, el viernes 12 de octubre. Muy bien, Rocío, el tiempo nos ha ganado y con esas noticias ciudadanas para que usted también pueda estar atento a lo que pasa, nos estamos despidiendo. Hasta el próximo sábado, en este mismo horario, Roberto Arroyo y Rocío Ortega le decimos gracias y también a nombre de nuestras instituciones cooperantes. Hemos presentado Contacto Ciudadano. Contacto Ciudadano. Un espacio de diálogo, un espacio de propuestas, un espacio de concertación.